cualquier corrección, acuden a la rúbrica que está en aula. Si creen que hay puntos o cosas que ustedes creen, revisan la rúbrica y las áreas de destacado, mediano, malo. Llegan con un argumento bien escrito, una carta avisando el argumento que creen por qué está mejor ese punto destacado o no, y lo conversamos y lo revisamos de nuevo, pero tiene que venir con una carta, es formalidad. Lo revisan con calma, analizan su argumento y me lo entregan. Eso. Eso se llama recorrección. Hay que fundamentar la recorrección. Lo mismo pueden hacer con el ensayo que se hará en la cátedra. Bueno, yo mirando así nomás y oyendo las notas, me parece que las notas no están malas. Es decir, ustedes tienen que pensar que este es un ensayo de ayudantía, que tiene un contenido muy didáctico y pedagógico también, por lo tanto, se hace un poco la vista gorda en algunas cosas, ¿verdad? Pero si lo llevamos a la cátedra va a ser mucho más rigurosa la corrección y no se va a perdonar nada. Por lo tanto, bájenle un punto a todos los ensayos hoy día. Este va a ser más o menos el nivel de notas si el ensayo se hubiera dado hoy. Si el ensayo hubiera sido esto que hicieron, habrían tenido todos un punto menos. ¿Se fijan? Me parece bueno decírselo para que sí se pongan las pilas, ¿no es cierto? Y al margen del nerviosismo de la primera nota y todo el asunto, entiendan que este es un entrenamiento para que analicen bien lo que hicieron, lo lean con calma, vean todos los problemas con uno con Pablo y de esa manera lleguen en buenas condiciones al otro trabajo, que va a tener indudablemente un factor de complejidad mayor. Así que yo pienso que el valor de este trabajo, al margen de la nota que le sacaron, es la idea es que se ayuden con esta cosa, por eso se llama ayudantía. Se ayudan ustedes y se ayudan a ayudar. Así es. Bien, vamos a continuar el trabajo hoy entonces, para terminar este asunto hoy día, de Tucídides y del arete, ya no de la antigua nobleza, el arete guerrero, sino el de la del hombre trabajador, que haya su expresión en una posesión moderada. Ustedes van a ver que en ciertos momentos del poema, leeremos algunos trozos solamente, da la impresión que Hesíodo llamara no solamente a orientar la pobreza, sino que a hacerse una cierta riqueza. Este no es un elogio de la riqueza, ojo. La riqueza en este momento se mide en tierras, como dije, y en animales fundamentalmente, por lo tanto no hay moneda en esta época en que, por lo tanto, la moneda es bastante más tardía. Por lo tanto, cuando estamos hablando de un sector de esta sociedad que es el campesino, el hombre del campo, que busca posesión moderada, se refiere fundamentalmente a tener los sacos de grano suficientes en el granero para poder tener pan asegurado todo el año. Es eso, ¿no? Tener también sacos de grano, ¿no es cierto?, asegurados para poder volver a plantar, ¿no es cierto?, en el momento que la estación así lo determine, ¿no es cierto? Tener forraje para los animales, ¿no es cierto?, y no sufrir las penurias del invierno, ¿no es cierto?, y esta imprevisión que uno la ve en los tiempos modernos, es tan frecuente, sobre todo en nuestro país, ¿no es cierto?, en ciertas zonas del sur que son de una vegetación exuberante, diría yo, ¿no es cierto?, donde el forraje está por todos lados, ¿no?, que cae de repente una nevada tremenda y se quedan 3 semanas los animales sin comida. Eso es imprevisión, ¿no? Eso es imprevisión, porque está todo el verano para cortar, segar, ¿no es cierto?, enfardar y acumular ese alimento, se fijan. Pero los pilla en invierno sin forraje, es una cosa absurda. Yo entiendo que esas sean vacas, ¿no es cierto?, del Valle del Elqui, ¿no es cierto?, que es un oasis, digamos, pero cuando estamos hablando del sur, ¿no es cierto?, con una vegetación como la que conocemos, eso es imprevisión. Bueno, aquí no estamos hablando de imprevisión, estamos hablando simplemente de carencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por lo que ya hemos llamado, porque Arete guerrera de la antigua nobleza, ¿no es cierto?, que está transformándose en una clase propietaria, que funda su poder en la riqueza, ¿se fijan? Y indudablemente que está dejando con muy poco margen a este otro sector de la sociedad lleva todas las de perder. Por esa razón, entonces, decido, ¿se fijan? Se dedica y se dirige a ellos, ¿no? Y aquí cambia completamente, entonces, se fijan, la imagen, ¿cierto? El lugar de estos juegos en homenaje a Patroclo, ¿no es cierto? Que nosotros podríamos llamarlo, ¿no es cierto?, torneos caballerescos, ¿se fijan? Exigido por una ética aristocrática, ¿no?, que es lo que marca el periodo micénico, aparece la silenciosa y tenaz rivalidad del trabajo. Porque ahí hay una rivalidad indiscutible, ¿verdad? Con el sudor de su frente, ¿no es cierto?, los hombres deben ganarse el pan. Pero esto, a partir de lo que dice, Hesíodo, no es una maldición, es una bendición. Es una bendición. ¿Por qué? Porque el trabajo es la solución. No estamos en una situación de no tener trabajo, sino que estamos en una situación de trabajar para poder alejar la maldición de la pobreza. Entonces, se fija, Hesíodo lo que hace conscientemente es poner al lado de la educación de la nobleza, que había sido todo el contenido médico, ¿no es cierto?, hemos dicho, este sentido pedagógico, que Jäger lo trabaja también, ¿no es cierto?, en fin. Ahora se fijan en una educación popular, una doctrina del arete del hombre sencillo, digamos. Lo que equilibra indiscutiblemente, como dije ayer, la sociedad griega. Y la justicia y el trabajo son los pilares en los cuales esto va a descansar, esta arete. Entonces vemos que en la poesía de Hesíodo, digamos, finalmente a recorrer alguna estrofa, se realiza ante nuestros ojos, ¿cierto? Porque es eso lo que va ocurriendo cuando uno va leyendo, la formación independiente de una clase popular. Es eso, ¿no? Aparece la gran masa entonces de ciudadanos libres, que equivale, ¿no es cierto?, al demos. Cuando estamos hablando de una clase popular, no estamos refiriendo a eso, que había sido excluida en el periodo anterior de una educación consciente. No es una omisión de Homero que no aparezcan estos campesinos y estos demos, ¿no?, sino que simplemente no estaba en la conciencia del periodo de nosotros. ¿Sí? No es una omisión, simplemente no estaba, no tenían un rol. Ahora, si ustedes piensan, lo que está haciendo Sido es usar los valores de esta educación cortesana para aplicarlos ahora en el mundo popular, ¿sí? Porque es la misma idea, el arete no varía en ese sentido, tiene el mismo espíritu, ¿sí? Pero esto ahora se va a crear no a partir de las grandes hazañas de un Ulises, de un Odiseo, ¿sí?, sino que se va a crear a partir de las vivencias de las profundidades de la vida cotidiana, digamos. O sea, lo más común que se puede uno imaginar. Entonces, así como la cultura aristocrática, se fijan, en Homero adquiere una influencia de tipo humano genérico, digámoslo así, se transforma como en el modelo de toda esa sociedad, en Hesíodo la civilización campesina, uno tendría que decir, porque eso va a ser a partir de este momento, va a salir de los estrechos límites de su esfera social y se va a proyectar entonces en toda la cultura griega, digamos, con mucha fuerza, con mucho vigor y con mucho rango. Si uno lee este poema, es un poema comprensible solo para los campesinos. Es decir, un héroe jamás habría leído esto, digamos. No estaba dentro de los problemas de ley. ¿Qué es esto? Habría dicho. Este es un poema que está hecho indudablemente para ser comprendido y aplicado en el mundo campesino, por lo tanto en el trabajo del campo. Y los valores morales que están detrás de la poesía de Hesíodo son valores implícitos en aquella concepción de vida, ¿no? es decir, en la vida del campesino, en la vida agrícola, y se van a hacer accesibles a partir de este momento para siempre, no solamente en Grecia, sino en el mundo, en el mundo. En el mundo romano ocurrirá exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y a finales de la República, fíjense ustedes, los hermanos Graco propondrán una reforma agraria. Es eso lo que proponen, ¿no es cierto? Eran buenos los romanos, se dan cuenta, nosotros hablamos de una reforma agraria recién hace 60, 70 años atrás en este país. Bueno, los Gracos ya proponían reforma agraria en el siglo II, entre el siglo II y el siglo I de Cristo. Así que son cuestiones importantes, porque aquí se está como echando las bases también morales de lo que será después lo que se llama Occidente, digamos. El tema del campo nunca más se abandonará, digamos, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral. Ahora, la concepción agraria de la sociedad no le dio el sello definitivo al mundo griego, eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque el sello definitivo al mundo griego en realidad lo dio la polis, en su forma más completa, digamos. Lo que se conserva en la polis de la cultura campesina queda como en un trasfondo espiritual, en la religión, digamos, en la tradición, en una serie de aspectos de esa índole. Pero lo que le va a dar el rostro a Grecia va a ser la polis, ¿no? Dicho esto, y teniendo presente que entonces la raíz de la poesía reside en la educación, vamos a leer algunas cosas que me parece importante como tener presente. Fíjense que después de esta introducción que leí ayer al terminar la clase, él plantea inmediatamente un mito, ¿no?, que es el mito de las dos Eris. ¿Qué son las Eris? La diosa del caos. ¿Eris era la diosa del caos? ¿No? ¿Qué eran las Eris? Ustedes viven con las Eris, pero con las Eris negativas y las Eris positivas, ¿eh? ¿Qué son las Eris? ¿Alguien ha leído ya Hesíodo, no? ¿Le da un vistazo? No, todavía no, no he tenido el gusto todavía. Bueno, las Eris son los impulsos vitales, ¿no? Son los impulsos vitales que le permiten al hombre llegar a la acción. Y lo que plantea Hesíodo es que estas Eris pueden ser de dos tipos, ¿no? Puede haber una Eris, digamos, negativa, que lleva al hombre a la guerra, que en este caso tocaría toda la obra de Homero, ¿no?, que hace esa transposición. Y la segunda es la Eris que lleva al trabajo de la tierra y que aprovecha todo el impulso vital de los hombres, dice Hesíodo. Miren cómo lo dice. No existe solo una especie de Eris sobre la tierra, sino dos. Una puede ser elogiada si se la siente, un tanto que la otra es censurable. Claro, estamos luchando, ¿no? Pues cada una de ellas tiene su propia voluntad. La una piensa siempre en la guerra y la discordia, y es funesta. Ningún hombre la quiere. Sin embargo, se rinde tributo a esta Eris cruel, la llama así, Eris cruel, por necesidad y por la voluntad de los inmortales. A la otra, que parió primero la oscura Nix, el crónica que gobierna desde lo alto y habita en los cielos. ¿Quién es el crónica que habita en lo alto y gobierna los cielos? Zeus. La situó en las raíces de la tierra y la hizo más provechosa para los hombres. Ella incita al trabajo aún al indolente. Yo espero que la Eris, esta Eris, los incita a ustedes también, ¿no? Pues cada cual se siente compulsado a trabajar al ver cómo el rico se esmera por arar y sembrar y administrar bien sus bienes. Todo vecino envidia al vecino que fuerza por enriquecerse, y esta Eris es buena para los mortales. Vamos a la vida cotidiana, ¿no es cierto? La señora que está como bisagra en la ventana, ¿no es cierto?, siempre mirando para afuera qué es lo que pasa en la calle, ¿no es cierto?, sabe todo lo que hace el vecino, ¿no? Cuando se compra un auto nuevo, cuando pinta la casa, cuando qué sé yo. Bueno, eso es, exactamente eso, ¿no es cierto? ¿Eh? Llevémoslo al mundo cotidiano, ¿no es cierto? el alfarero envidia al alfarero, el carpintero al carpintero, el mendigo al mendigo, y el aedo envidia a otro aedo. Estas cosas, o Persis, se refiere a su hermano, como les dije, guárdalas bien en tu espíritu, que la perfidia de Eri no te impida trabajar y te obliga a buscar querellas en el águila. Atento a cuanto se dice, porque poco le importan procesos y discusiones a quien no tiene en su bodega el sustento de la tierra, el trigo. Aquí está esto que recién decía. Presente de Demeter. ¿Quién es Demeter? Está bien. ¡Qué alegría! Fruto del verano. Cuando te hayas saciado, entabla procesos y querellas contra la riqueza de los demás. Cuando te hayas saciado, miren. Pero no estará en tus manos hacer lo mismo por segunda vez. Por eso, solucionemos ahora nuestra disensión con juicio recto. Se está refiriendo al problema que tiene con su hermano, o al teórico problema que tiene con su hermano. No lo sabemos en realidad si eso fue así o no. Porque ya hemos repartido nuestra herencia y muchas otras cosas has arrebatado, sobornando generosamente a los reyes devoradores de presente. Aquí hace una acusación bastante violenta, ¿se fijan? Porque los reyes devoradores de presente son los reyes que gobiernan en ese periodo, manejados por esta oligarquía, ¿se fijan? Y son reyes coimeros, tremendamente coimeros, ¿se fijan? Un rey devorador de presente es un ser que acepta todo tipo de coimas, ¿no es cierto? Con el fin de darle el gusto al que se la da, digamos así, ¿no es cierto? Y estas coimas son presentes bastante importantes, ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? ¿Qué alarido sentí por ahí? Los insensatos, dicen, no saben cuánto mejor es la mitad que el todo, ni cuán grande provecho se obtiene con la malva y el afodero. Fíjense que se nota claramente en el análisis, no poético, sino social e histórico, inmediatamente, tal como lo pudimos hacer en Homero, se nota que efectivamente hay un espíritu comercial. Claro, si ustedes piensan, estamos coincidiendo ya, estamos en el siglo VIII, estamos coincidiendo con el periodo de recuperación de Grecia después de la invasión dórica. Se está empezando a recuperar la economía nuevamente, comienza a aparecer nuevamente los griegos en el mar, ¿se fijan? Y por lo tanto hay una cierta seducción por el desarrollo económico. Ustedes son una generación que han vivido esa seducción. Nosotros parecíamos monjes, vivíamos como monjes, han dado como han vivido ustedes. Le faltan orejas para conectarse más aparato a ustedes. Viven conectados a cosas electrónicas, valen 2 pesos, se fijan, una maravilla. En nuestra época, ¿no es cierto? Había una radio, un tocadisco separado a la radio, y con suerte esto tenía que durar 20 años, ¿verdad? Porque simplemente no había otra cosa que comprar y porque era muy cara. Ustedes, maravilloso el tiempo que han vivido. Son hijos de este desarrollo económico. Les gusta o no, algunos, pero es la verdad. Han sido seducidos por una etapa de prosperidad, ¿se fijan? Y han nacido y se han criado y han pensado y están discurriendo y están analizando a partir de esa realidad, ¿se fijan? Bueno, se los digo por qué. Porque esto es más o menos lo que empieza a ocurrir en Grecia, ¿no? Aun cuando la parte política no está nada de clara, ¿no? Pero indiscutiblemente que comienza a haber una cierta prosperidad. Y eso se ve en el poema. Lo que interesa, ¿no es cierto?, es matar la envidia. Es matar la envidia, lo está diciendo. No envidie. No envidie, sino que en el fondo impulsa ese progreso. ¿Cómo? Trabajando. Y de esa manera ganarás y serás, ¿no es cierto?, más próspero, digamos así, entendiendo, como les digo, que la riqueza está muy lejos de ser lo que es la riqueza hoy o lo que fue en época posterior al mundo griego. Estamos entonces en un periodo, ¿cierto?, en que esto está ocurriendo y no hay que perderlo de vista. Hay un segundo punto también que es importante desde el punto de vista histórico, que es un segundo supuesto y que está dentro también del griego, ¿no?, que es la mesura. La mesura, es decir, el sentido de la mesura, la búsqueda de la mesura, ¿no? Fíjense lo que dice recién, ustedes no le dieron ninguna importancia. Los insensatos no saben cuánto mejor es la mitad que el todo. Bueno, eso significa exactamente lo que estoy diciendo, la mesura. ¿Cómo era castigada la mesura? Perdón, la desmesura, no la mesura. Consulta, me equivoco. ¿Cómo era castigada la desmesura? ¿Cómo se llamaba la desmesura? ¿Cómo la llamaban? La ibris. La ibris. Era castigada por los dioses con mucha fuerza, ¿no? En la tragedia todos vamos permanentemente, el caso de Prometeo, por ejemplo, Prometeo cae en la desmesura, le roba el fuego a los dioses y no es perdonado para nada. Los dioses castigan y castigan implacablemente. Ojo, eso está como en la formación educativa del griego, y esto se lleva también a la vida real, ¿entiendes? Entonces la ibris es probablemente el mayor pecado de un griego. El mayor pecado de un griego. Rompe el metrón, ¿se fijan? Rompe la medida. La desmesura o la ibris, digamos, está en contra del metrón y la medida. ¿Se fijan? El equilibrio, en este caso. La armonía. La némesis, ¿no es cierto? Es el castigo de los dioses. La némesis. Y esto lo vemos permanentemente en la literatura, en fin, en todos los ejemplos que han quedado en nuestras manos. Los dioses castigan permanentemente a los hombres por sus excesos, ¿eh? Y esa es la razón por la cual, fíjense que este poema parte con otro mito. Y el otro mito, inmediatamente a continuación del primero, es el de Pandora. Ustedes, fíjense, van a tener que sacar preguntas de una caja que se llama la caja de Pandora, según la tradición en este instituto. Es una caja de madera que está en una oficina, ¿no es cierto?, que se limpia, se le pasa un pañito, ¿no es cierto?, el día del examen. Es una antigua caja de madera donde se ponen las preguntas que ustedes van a elegir y quedan en manos de Pandora. ¿Y por qué quedan en manos de Pandora? Porque Pandora, ¿no es cierto?, va a ser una mujer que va a ser esculpida por un artista, ¿no es cierto?, del Olimpo, que Zeus va a mandar a hacer, porque le quiere castigar a los hombres justamente por esto, por haber caído en la desmesura. Y la manda entonces, una mujer bellísima, pero al mismo tiempo pérfida, ¿no? Porque el mismo poema dice que todos los males, los defectos, ¿no es cierto?, las perversidades, con las cuales le hacen las mujeres permanentemente, por lo demás. Eso ya no me gustó. Está bien, puedo hacer broma yo también, ¿no es cierto? En fin, le enseña a tejer la rueca, ¿no es cierto? Ya es una mujer maravillosa. Una mujer maravillosa. Y la manda, dice Zeus, se la manda a los hombres con un cántaro. Con un cántaro. ¿Qué es? En el fondo de la caja esta. Y en el interior de este cántaro, ¿no es cierto?, Zeus coloca todos los males que los hombres pueden, ¿no es cierto?, sufrir, ¿eh? Las enfermedades, ¿no es cierto?, en fin, las guerras. Todo lo que puede hacer, ¿no es cierto?, doloroso, los sufrimientos, en fin. Y desgraciadamente, cuando la manda, ¿no es cierto?, Epimeteo no recuerda que Prometeo le había dicho que jamás aceptara un regalo de Zeus de este tipo, ¿eh? Pero era tan estupenda esta mujer que el tipo cae, ¿no es cierto?, redondo a los pies, ¿no es cierto? Y ya, ¿no es cierto?, cuando se recuerda de esto, ya tiene el cántaro en la mano y lo destapa, ¿no? ¿Y qué dice, fíjense ustedes, el mito? ¿Ah? Los hombres anteriormente vivían sobre la tierra sin sufrimiento, ¿ah? Rudos esfuerzos, enfermedades dolorosas que acarrean la muerte a los hombres, porque aquellos que sufren males muy pronto envejecen. Pero esta mujer, levantando con sus manos la gran tapa del cántaro, los desparramó, causando grandes pesares a los hombres. Solo quedó dentro la esperanza, ¿no? Solo quedó dentro la esperanza, sus aposentos inviolables, en los bordes del cántaro. Y no voló, porque Pandora alcanzó a taparlo por orden de Zeus, poseedor de la égida, que en un ataque de piedad final, digamos, ¿no es cierto?, lo ordena esto. Por lo tanto, se fijan, se llama la caja de Pandora, esta caja del examen, porque usted. La única cosa positiva que tienen es la esperanza de sacar una pregunta que sepan. Eso es, digamos. Y a partir de ese momento, fíjese usted, por lo mal, el nombre se lo pusieron ustedes, no yo. Esta es una tradición que inventaron los estudiantes, ¿no? Y que llega como 30 años, ¿no? Bien. He aquí que otros miles de procedimientos, de padecimientos circulan entre los hombres por la tierra y el mar están llenos de males. Todos los males que vivimos, ¿no es cierto?, en este mundo, ¿no?, son obra de Zeus, ¿no?, y de Pandora. Y las enfermedades abruman su antojo a los hombres, unas de noche y otras de día, trayéndoles dolores silenciosamente, porque Zeus, prudentemente, las privó de voz. Las enfermedades no tienen voz, ¿no? Así es como no hay manera de escapar a la voluntad de Zeus. Nuevamente aparece aquí con fuerza, ¿no es cierto?, cómo los dioses castigan a los hombres por caer en la desmesura, ¿no? Hay otro mito más que no les voy a leer porque no nos va a dar el tiempo, que es el mito de la decadencia paulatina del género humano, que tiene que ver con esto tan importante que es la manera de ver la historia, ¿no es cierto?, y decir, evitar los griegos. Recuerden que los griegos, como los antiguos en general, ven la historia cíclica, la ven circular. Y en este mito, bueno, él, como una manera de educar a estos hombres positivamente, digamos, porque indudablemente que esta sociedad tiene que haber estado bastante deprimida también, ¿no es cierto?, con todos los sufrimientos y todos los problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace Hesíodo? Les cuenta este mito, que es un mito en que plantea, ¿no es cierto?, cómo la historia del hombre ha ido pasando etapas, ¿no es cierto?, desde la edad del oro, que es la mejor de las etapas, ¿no es cierto?, hasta la edad del hierro, que es la peor de las etapas, pasando por la de bronce, la de plata, en fin, iba describiendo, es muy interesante el mito, va describiendo las características de estos hombres en cada uno de los periodos. Él habla de que la sociedad anterior a la de hierro es la sociedad de los héroes, dice, la sociedad del bronce, de los hombres, que es la de Homero, ¿se fijan? Pero, dice, ya no podemos estar peor, dice, la sociedad del hierro es la peor de todas. Por lo tanto, ya vendrá, ¿se fijan?, esta nueva etapa, la historia comenzará nuevamente y volveremos a la de oro, que es en el fondo lo que está un poco, es una manera de consolar, pero también lo cree, ojo, no es solamente una receta mentirosa, también lo está creyendo, pero se los está contando porque dice, bueno, trabajemos, esforcémonos, creamos en esto que yo estoy proponiendo y probablemente llegaremos luego a la de oro, ¿se fijan? Esto es muy corriente en el mundo antiguo. Si uno va al mundo romano, en Virgilio, la famosa égloga de Virgilio, permanentemente lo plantean así. Hay una que es famosa, la cuarta, que yo siempre le trabajo en clase, en que él visualiza, después de la guerra civil, estamos hablando del periodo de la guerra civil, que ha sido un periodo en el cual Roma se ha desangrado, están en la edad de hierro, se fijan. Él dice, ya vendrá el nacimiento de un nuevo niño. Y veo los campos dorados nuevamente, dice, de espigas, de trigo, etc. Él está visualizando, obviamente, el nacimiento de Octavio, quien será después Augusto, el primer emperador. Una edad que nuevamente comienza, es otra Roma, ¿no es cierto? Y los cristianos dirán que Virgilio visualizó el nacimiento de Cristo, porque son más o menos contemporáneos, Virgilio, es decir, Jesús y Octavio. Y por esa razón Virgilio no va a ser prohibido, se fijan, durante el periodo cristiano, y lo van a poder seguir leyendo, porque le van a atribuir a Virgilio como un poeta que tuvo una visión, ¿no es cierto?, religiosa que le permitió el advenimiento del cristianismo, digamos, ver el advenimiento del cristianismo, y por lo tanto entonces siguió siendo leído. No es así interesante. Bien, pero vamos al tema de la justicia porque tenemos media hora, entonces me interesa que lo veamos de esa manera, ¿no? Y sobre la justicia, la práctica de la justicia, así lo plantea, la justicia, recuerden que es una divinidad. ¿Cómo se llamaba esta divinidad? La Dique, ¿no es cierto? La Dique. Era una divinidad, hija de Zeus. Por lo tanto, el ser injusto no era solamente un acto delictual, digámoslo así, exagerando un poco el asunto, o un acto incorrecto, sino que era un pecado. Era caer en la ibris. Por lo tanto, esto debía ser necesariamente castigado. Y en cambio, si se era justo, esto le traía bienestar a la polis. Si se era injusto, se desencadenaba su vida, ¿no es cierto?, y le traía a estos hombres castigos, hambre, peste, etc. No se puede violar la justicia, ¿no es cierto? De hecho, los reyes de la época, a pesar de que son injustos, devoradores de presentes, como lo denomina en fin, Hesíodo, no esconden su temor, no esconden su temor a Zeus, no lo esconden. Aún así, son injustos, pero al menos logran mitigar un tanto la dureza del dominio que ejercen sobre los demás. Fíjense que en este periodo es muy corriente, como en todo el periodo antiguo, y esto se ve no solamente en el mundo social, sino también en el mundo de las relaciones internacionales, de las relaciones entre las polis, etcétera. Es muy corriente en el mundo antiguo, como muchas veces también ocurre en nuestro tiempo, que se ejerza el derecho del más fuerte. Algo dijimos ayer cuando hablamos del bullying y todo esto. Bueno, el derecho del más fuerte, es decir, cualquier acción se basaba en esto, ¿no? Lo que en el mundo griego resulta bastante sorprendente a veces, ¿no es cierto? Porque uno ve un mundo donde se desarrolla la inteligencia vivamente, digamos, ¿sí? Donde la filosofía, ¿no es cierto?, con una lógica notable, comparan, ¿no es cierto?, y demuestran cosas. Pensemos los diálogos de Platón, por ejemplo, se dan cuenta, que bien les haría leer de vez en cuando, ¿no? Lo digo en serio, ¿eh? no porque estemos hablando de historia antigua acá, sino que son cuestiones que hay que leer porque son lecciones de vida, ¿no? Por eso, ¿no? Uno es menos primitivo mientras más lee. Todos tenemos algo de primitivo, yo ya lo he dicho, hablé bastantes clases sobre el mundo primitivo, así que no nos hagamos los lesos aquí, ¿eh? Evidentemente que mientras más uno lee estas cosas que son de una inteligencia extraordinaria, ayuda mucho, ¿no es cierto?, a mantener el mundo primitivo a raya al menos, ¿no? Esta dureza de estos hombres, ¿no es cierto?, se basaba en esto, en el derecho a la fuerte, y por eso él se refiere en unas pocas líneas a esto, dice: y ahora contaré un mito a los reyes. Yo creo que es muy pedagógico el poema, ¿eh? Está siempre como contando estas enseñanzas, ¿no? Ahora le contaré un mito a los reyes, o sea, se lo dirige derechamente a los que gobiernan, ¿no? Aunque les sobra inteligencia, dice, ironizando, ¿no? Se permite ironía, decirlo, ¿no? El gavilán habló fiel y señor de cuello pecoso, que había cogido en sus garras y llevaba hacia las altas nubes. El ruiseñor, desgarrado por las curvas uñas, gemía lastimosamente, pero el gavilán enojado le dijo: desgraciado, ¿por qué gimes? Eres presa de uno mucho más fuerte que tú, e irás a donde yo te lleve, aunque sea un cantor, y según sea mi deseo, te comeré o te soltaré. Ingenuo es aquel que pretende presentar resistencia a los más fuertes. Se priva de la victoria y además de la vergüenza padece dolor. Así habló el ligero gavilán, el ave que vuela con las alas extendidas. O sea, lo colocó esto como una introducción al tema de la justicia, ¿verdad? ¿Y qué dice sobre la justicia? Dirigiéndose a Perses nuevamente, ¿verdad? Obedece a la justicia y no prefieras el agravio, porque el agravio funesto al hombre común, y ni el hombre valioso lo puede soportar. Es aniquilado por su peso cuando actúa sin pensarlo bien. Preferible es el camino que conduce hacia el otro lado, hacia la justicia. La justicia más poderosa y triunfa sobre la injusticia, y hasta el más insensato comprende esto luego que ha sufrido, porque de inmediato el dios de los juramentos corre tras los juicios inicuos y clama la justicia que se arrastra conducida por los hombres devoradores de presente, se está refiriendo a los reyes nuevamente, que deciden los juicios con errado criterio, y vuelve llorando a la ciudad y a las moradas de los pueblos vestida de niebla, llevando la desdicha de los hombres a aquellos que la habrían desterrado y no la habrían distribuido con equidad. Pero aquellos que juzgan correctamente a los extranjeros y a sus conciudadanos, Recuerden que los extranjeros en Grecia tuvieron un trato muy distinto al de los hombres libres. Los extranjeros no eran esclavos, desde luego, pero no tenían ningún derecho político. Se les conocía en el periodo clásico como los metecos, y hubo un derecho establecido para ellos, ¿no? Se hizo, diríamos, un código de procedimiento penal hoy día, ¿sí?, para los extranjeros, solamente para ellos. Podían, por ejemplo, hacer negocios, pero para hacer negocios tenían que ser avalados por un ciudadano, por ejemplo. Si no, no lo podían hacer. No votaban. En fin, había una serie de procedimientos de este tipo, ¿sí?, que no deja de ser una cosa interesante cuando se trata de hablar de la justicia y la injusticia, porque probablemente en este periodo hemos tratado con bastante injusticia aún, ¿no? Estamos hablando del periodo clásico cuando me refiero a este derecho específico. Y a sus conciudadanos, y no se extralimitan con la justicia, ven prosperar su ciudad y progresar los pueblos que la habitan. Entonces reina su país la paz mantenedora de los jóvenes, claro, porque en la guerra los jóvenes mueren. Y Zeus, que lo ve todo, jamás les envía la temible guerra. Así ni el hambre ni otro daño asedian jamás a los hombres justos, pues contentos gozan de festir en los frutos que les da su cultivada tierra. Para ellos la tierra produce abundantes bienes, y en las montañas la encina tiene bellotas en su copa, no botellas, digamos, bellotas en su copa, y abejas en el medio de su tronco. Sus ovejas están cargadas de lana, y sus mujeres paren hijos semejantes a sus padres. Y hasta el fin son prósperos en bienes. Ni siquiera viajan en naves, pues la tierra que da vida les ofrece sus frutos. Aquí se refiere a los colonos. Los que viajan en naves son los colonos, que han tenido que abandonar Grecia porque no tenían que comer. Por lo tanto, hay un proceso migratorio muy fuerte en este periodo también. Hay mucha gente que está abandonando Grecia, ¿no es cierto?, para iniciar una vida en otro lugar. Pero a los que llevan en la mente la injuria funesta y los crímenes, Zeus el crónida que mira lejos les prepara la condena. Y muchas veces toda una ciudad es castigada por culpa de un hombre malo que peca y trama acciones inicuas. A ellos el crónida les envía desde el cielo grandes calamidades, hambre y peste juntos. Mueren los hombres, las mujeres no dan a luz, las casas se arruinan, conforme a la sabia voluntad de Zeus Olímpico. Otras veces el crónida les aniquila un gran ejército, o les destruye sus murallas o sus naves en el mar. Bueno, y es bastante largo el texto, no se lo voy a leer completo. Lo que sí dice con claridad, ¿no es cierto?, es: escuchen, dioses devoradores del presente, escuchen esto y tenganlo presente. Y después le dice a Perseo también lo mismo: escucha, ¿no es cierto?, lo que te estoy diciendo, y grábate bien en la mente, le dice, estas cosas, ¿no? Bien, el trabajo, se fijan, ocupa también un lugar que está subtitulado en el poema, se fijan. ¿Por qué? Porque es la virtud para poder llegar a la DT. El trabajo significa un comienzo y un camino arduo y difícil, ¿se dan cuenta? El trabajo además tiene que ser un trabajo honrado, como dije, ¿eh? Él mismo lo dice: el trabajo enriquece al hombre y lo hace más querido de los dioses y de los hombres. Le da honores, ¿eh? Le da honores. Miren lo que dice. Insensatísimo Perse está nuevamente, ¿no es cierto? La deshonestidad, dice, se puede escribir por... También se refiere a los que gobiernan acá, ¿eh? Aquí está un poco el modelo ya político de que deben gobernar los aristócratas, que ya no son los héroes, ¿sí?, sino que son los de mayor capacidad para gobernar en este periodo, es decir, los más honestos, los que tienen más inteligencia, los más justos, ¿sí? Todo esto son las cualidades del aristoi de este momento, ¿sí?, que es exactamente lo que nos está dando. Recuerden que Hesíodo escribe para la Beocia. Aquí está el Ática. Este es un rochero que está mal puesto en este mapa, porque en realidad es más bien un dibujo que un mapa, no sé. El Ática en realidad está acá. En esta zona está la Beocia, ¿no es cierto?, que está al norte de el Ática. La deshonestidad se puede adquirir por cantidades, y fácilmente, pues el camino que conduce a ella es plano y está cerca de nosotros. En cambio, frente a la virtud, los dioses inmortales han puesto su voz y el camino hacia ella es largo. Claro, no se puede llegar a la Aletea sino más, digamos, ¿sí? Tiene que ser con esfuerzo. Si el arete de los ceros era la sublimación de la vida, ¿no es cierto?, en la muerte, bueno, aquí tenemos que hacer un largo camino de esfuerzo para poder llegar al arete. Y eso pasa por la honestidad, ¿no es cierto? Aún hablando al principio, pero cuando se llega a la cúspide, desde ahí se torna fácil, por muy escabroso que sea. Solamente es perfecto aquel que lo piensa todo y reflexiona sobre qué es lo mejor del principio al fin. También es bueno aquel que acepta el que dice lo correcto, pero el que no piensa ni toma en cuenta lo que escucha, ese es un hombre totalmente inútil. En realidad la traducción de Malero es bastante elegante porque lo traduce como inútil, pero la palabra griega en realidad es imbécil, idiota, ¿eh? Es un idiota. Esa es la palabra que usa el poeta, ¿eh? Lo mismo hace Tucídides, ¿eh? Tucídides cuando habla en el discurso del Epitafio sobre la democracia y habla del rango de responsabilidad que tienen los ciudadanos respecto a la democracia, se refiere a los que no participan y dicen son idiotas. Ese es el término que usa, ¿no? Pero como la traducción la hace Malero también, digamos, vuelve a usar el término inútil, pero en realidad es idiota, ¿no? Es más fuerte, digamos. Claro, porque en el fondo son personas que están están con su actitud poniéndose en contra de esto, digamos. No están compartiendo, no están dentro de esa unanimidad que yo les señalaba el otro día, ¿sí? La ciudad debe ser necesariamente unánime en esto, y este es un periodo que la unanimidad no es nada de claro, ¿sí? Por todo lo que estamos viendo. Y tú no penses que eres de divino linaje, claro, porque eres un aristoico como él. Recuerda siempre mi consejo: trabaja para que el hambre te deteste y la venerable Demeter, la hermosa corona, te ame y llene de chivo tu granero. Porque el hambre es la compañera del perezoso, y lo mismo los dioses que los hombres desprecian al que vive sin laborar, semejante por tus instintos a los zánganos carentes de aguijón que sin trabajar devoran el esfuerzo de las abejas. Es bastante duro, como ven ustedes entonces, en el discurso que hacen. Pero tú debes preferir el trabajo honrado para que en época oportuna tus graneros se llenen de trigo. Mediante el trabajo los hombres adquieren muchos rebaños y se enriquecen, y laborando se hacen más queridos a los inmortales y también a los mortales, pues estos odian a los indolentes. El trabajo no constituye ninguna vergüenza, vergüenza es en la pereza. Si trabajas, pronto el perezoso te envidiará porque te enriqueces, pues a la riqueza la acompaña el honor y la consideración. Cualquiera sea la condición en que te haya puesto tu suerte, lo más conveniente es trabajar, y trasladando tu vida y pensamiento de los bienes de los demás al trabajo, preocúpate de vivir según mi consejo. La nociva timidez sigue al hombre necesitado. La timidez que perjudica o beneficia mucho a los hombres. La timidez en verdad va con la pobreza y la audacia con la riqueza. Miren qué interesante este análisis sociológico que hace Tucídides, que hace Isidro, ¿no? Que es algo que hay que tenerlo, darle vuelta, ¿no? La riqueza no debe derivar del robo. Ella es mejor cuando lo otorgan los dioses. Porque si alguien ha arrebatado grandes riquezas por la fuerza, o las adquiere mediante engaños, como sucede con frecuencia, cuando el deseo de ganancia turba el espíritu y la impudicia ahuyenta el pudor, luego los dioses destruyen y arruinan la casa de tal hombre, y la riqueza muy poco tiempo lo acompaña. Idéntica suerte sufre aquel que ofenda al que busca refugio o hospitalidad, que aquel otro que suba al lecho fraterno, cometiendo con ello un delito indigno. Para abusar de la mujer para abusar de la mujer de su hermano, y aquel que vilmente arruina huérfanos, y el que odia y hiere con palabras injuriosas a su anciano padre cuando éste se encuentra en el mísero umbral de la vejez. Contra ese hombre Zeus se irrita en verdad y termina por castigar duramente tales actos injustos. Pero tú mantén siempre lejos de estas cosas tu espíritu insensato, y según sean tus posibilidades ofrece sacrificio a los dioses inmortales con las manos castas y puras, quema de muslos grasos. Aplácalos con libaciones e inciensos al acostarte, y cuando vuelva la sagrada luz, para que sean contigo benévolos de corazón y espíritu, y tú puedas comprar la herencia de otro y no la otra la tuya. O sea, aquí aparece el tema de la piedad y la religiosidad. Este no es un tema solamente material, sino que también es un tema espiritual. hay que ser piadoso, hay que cumplir, se fijan, con las obligaciones que la religión impone, y por lo tanto hay que hacer sacrificios permanentemente, ¿no? Y después de eso usted da una serie de valores éticos y morales que son muy distintos a los nuestros, pero que en el contexto de esa realidad, porque así hay que trabajar la historia, hay que entenderlo, ¿no? Miren lo que dice: invita a tu festín a quien te quiere y no a tu enemigo, y sobre todo invita al que vive cerca de ti, porque si en tu pueblo te ocurriera algo inesperado, tus vecinos acudirán desnudos, mientras los tuyos lograrán luego vestirse. El mal vecino es desgracia, pero un gran tesoro es bueno. Buena suerte en verdad aquel a quien le tocó un buen vecino, pues tu buey no se te perderá si tú no tienes un mal vecino. Cuenta con precisión lo que pidas prestado a tu vecino y devuélvelo exacto en la misma cantidad y con más si puedes, porque si más tarde necesitas, contarás con su ayuda. No busques ganancias ilícitas, porque equivalen a pérdida. Ama al que te ame y recibe bien al que bien te reciba. Da al que te dé y no des al que no te dé. Se da al que da, pero nadie da al que no da nada. Bueno es que te regalen, pero arrebatar es malo y hasta ocasiona la muerte. Porque el hombre que da voluntariamente, aunque sea mucho, se alegra con el regalo que da y goza en su interior. Pero si vencido con la impudicia alguien le quita aún cuando sea una cosa pequeña, ese acto le endurece el corazón, ¿no? Después, fíjense usted, Hesíodo llega hasta el tema de la del control demográfico, ¿no? Hoy día nosotros sabemos que en China, no sé si todavía eso estará vigente, pero en China, hace poco tiempo atrás, una familia podía tener un hijo máximo, ¿no? Por la gran cantidad de habitantes que hay en China y por el problema, ¿no es cierto?, de la alimentación. No sé si eso todavía incluso hace 30 años atrás, cuando una familia tenía otro hijo en forma clandestina, digamos así, y era sorprendido, era castigado durísimamente, con penas de cárcel, en fin, era todo un asunto bastante complejo. Fíjense que sigo, claro, como Grecia está viviendo, por una parte, una explosión demográfica, pero por otra parte hay problemas de alimentación serios, ¿no es cierto? Y se está dando esta colonización, por un lado, que obviamente baja la válvula de la necesidad, pero por otra parte tampoco está solucionado el problema. Fíjense que se mete en este tema, ¿no? Y aconseja, ¿no?, tener un hijo. Miren lo que dice. Primero habla del salario, del sueldo. Dice: debes dar a tu amigo exacto el salario convenido, ¿no? Aun cuando juegues con tu hermano, ten un testigo, pues tanto la credulidad como la desconfianza arruinan por igual a los hombres. No te arrastres ante la mujer coqueta, ni pierdas la cabeza y te dejes engañar por dulces palabras que tienen como objetivo tu gran ego. Quien se fía de la mujer, dice Sido, se fía del ladrón. Creen un blog y ataque de Sido, no en el foro de la mamá. Bueno, yo estoy repitiendo. Si puedes, y aquí estamos en el tema, si puedes, ten un hijo. Un hijo. Ya, no se pongan a hacer comentarios. Si puedes, ten un hijo para multiplicar la fortuna paterna. Un hijo. Porque es así como se crecienta la riqueza en los hogares, claro. Más ya puede ser complejo. Ojalá mueras viejo y ahí tengas otro hijo, dice. Ya que cuando hay más hijos, se puede fácilmente otorgar grande riqueza, pues el esfuerzo de los muchos es mayor y más grande resulta la cosecha. Si tu corazón en el pecho desea riqueza, haz como te digo y añade trabajo al trabajo. Acá hay varios temas que son interesantes. Por ejemplo, cuando uno lee a Licurgo, ¿no es cierto?, y ve la reforma de Licurgo que él hace en Esparta, tema que vamos a ver luego, verán que dentro del tema valórico y ético, digamos, que hay en la sociedad espartana, como lo que interesa en este caso es más, lo primero que interesa es que las mujeres espartanas den hijos sanos, digamos, ¿no es cierto?, porque Esparta le da un giro a su historia muy violento y está concentrado, ¿no es cierto?, ya después de las invasiones al pueblo mesenio, concentrado en dominar a los mesenios. Y eso le resulta realmente difícil a Esparta, porque los mesenios son griegos y no van a hipotecar su libertad sino más, por lo tanto deben transformarse prácticamente en un estado policial, ¿no? Lo que significa que lo militar empieza a prevalecer en Esparta, y desde ahí Esparta será el gran estado militar que todos conoceremos después, ¿no? Bueno, y fíjense que dentro de las prácticas para la procreación de niños, porque lo que interesa entre la mujer y el hombre no es el matrimonio y la vida afectiva, eso lo dice Licurgo, no estoy diciendo yo. Lo que interesa es simplemente que den luz a hijos sanos. Bueno, dice, en muchos casos él lo avala, dice, si una mujer joven tiene un marido ya un poco viejo que no está portándose a las alturas de la situación, dice, bueno, busca un joven que el marido lo acepte y procrea con él, porque es la única manera de tener hijos sanos. Y lo dice, ¿eh? Así que, espérense un poco, esto indiscutiblemente que no es solamente un tema espartano, esto probablemente estaba ya de alguna manera, venía de una tradición griega, ¿no? No la hemos encontrado tan definidamente en otras fuentes, pero a mí me da la impresión de que eso tendría que haber estado dentro digamos del estilo de vida griega y dentro, digamos, de esta cierta poligamia que viene del mundo nómada, ¿eh? Y que en el mundo griego ya no es así desde el punto de vista contractual, pero aún así recordemos que los griegos del periodo clásico tienen a las cetáidas, ¿no? Las cetáidas son no amantes directamente, pueden ser amantes o no, pueden ser mujeres, una especie como de geisha, ¿no es cierto? Diríamos a veces con un poco la imagen, que las acompañan y que están permanentemente con ellos, mucho más que la mujer, sobre todo en la vía pública, ¿no? Hay una famosa cetáida de Pericles, que es Aspasia, por ejemplo, ¿no es cierto? Que la acompaña permanentemente y está en todos los actos públicos, y Pericles es un hombre casado, ¿no? Eso significa que las mujeres oficiales lo aceptan, ¿no? Lo aceptan de alguna manera. No sabemos cuántas podían tener, no es claro eso, pero esa imagen está en el periodo clásico y estamos aquí a unos 5 siglos de eso, ¿no? Así que no cabe duda que dentro de lo que podría ser la vida familiar, entre hoy día, como lo llaman los géneros, ¿no? La vida entre los géneros, entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Esta posibilidad estaba. En el caso espartano, perdón, esto queda constituido oficialmente. Hay una constitución, ¿no?, que lo determina. En el caso que estamos analizando a partir de los problemas de Fido, es probable que esto no haya sido lo corriente, porque por otro lado se contradice cuando dice, ¿no es cierto?, que tu mujer tenga hijos parecidos a ella, digamos. Pero está dentro de las posibilidades también que se ve como esto otro, ¿no? Así que es interesante, porque son cuestiones que, si a alguno le interesa el tema de la mujer, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la sexualidad en Grecia, en fin, sobre el tema sobre el cual en la biblioteca hay bastantes libros que se han encontrado últimamente, que han aparecido sobre todo editados por historiadores franceses, historiadoras en general, más que historiadores, el tema lo pueden ir complementando de esa manera. Bueno, y por último, en este par de minutos que nos queda, él se dedica después, fíjense ustedes, a dar recomendaciones en una especie como de tratado de agricultura. Nosotros tenemos para el mundo romano un tratado famoso de agricultura, que es el de Varrón. En cambio, aquí, fíjense ustedes, tenemos un tratado básico de cómo se debe plantar y cómo se debe cultivar la tierra y cómo se puede garantizar un agricultor el tener una buena cosecha, ¿eh? Y da datos prácticos, fíjense ustedes, voy a leer un par de cosas nomás para que se hagan la idea. Esto tiene que ver no solamente con la parte técnica, sino también con la parte religiosa, ¿eh? Permanentemente está señalando que cuando se cruza un río hay que lavarse las manos, porque los ríos lo hacen posible los dioses, por lo tanto son lugares para purificar, ¿no? Permanentemente la tradición. En fin, cosas de ese tipo, ¿no? Pero fíjense lo que dice, cuando comienza la cosecha al salir las Pléyades, ¿no es cierto? Las Pléyades eran las 7 hijas de Atlas, ¿no? Ustedes tienen un cielo que es distinto al hemisferio norte, ¿no? Hay muchas estrellas que nosotros aquí no vemos, pero que las ven ellos, como ella no ve la Cruz del Sur, por ejemplo. Así que ahí hay un tema de la astrología que es distinto, ¿no? hija de Atlante y la labranza cuando se ponen. Ellas se ocultan durante 40 días y 40 noches, pero con el pasar del tiempo, dice, aparecen de nuevo en el momento que se afila la hoz. La hoz es el momento de la cosecha. Tal es la ley de los campos para los que viven cerca del mar y para los que habitan en los profundos valles lejos del mar retumbante, en la tierra fecunda que nos rodea. Siembra desnudo, labra desnudo. Y desnudo cosecha. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que hay que ir en pelotas en esta decisión? ¿Qué quiere decir con esto? Es una pregunta de una sencillez terrible. Si no me la contestan, le voy a dejar un punto a todos los ensayos. ¿Por qué dice labra desnudo, hace todo desnudo? ¿Cuál es la metáfora? Para no perder tiempo, exacto. O sea, si estamos tratando de orientar la pobreza y el hambre, bueno, en el fondo está diciendo, no pierdas tiempo en vestirte. Anda, es una metáfora. Usan la mollera. Bien, miren lo que dice entonces. Si quieres terminar a tiempo todos los trabajos de Demeter, para que cada fruto crezca a su tiempo y no te veas en la necesidad de mendigar en casa de ajena, y no tengas nunca nada. Claro, es por eso que lo está diciendo. Recuerden que la agricultura en esta época no era una agricultura industrial, o sea, cada cosa se hacía a mano, ¿no es cierto? Y no había máquina. Así fue también como ahora viniste a mí, pero yo no te daré ni te prestaré. Trabaja, insensato Pérsele, en las tareas que los dioses destinaron para los hombres. No vaya a ser que con el corazón acongojado, con tus hijos y tu mujer mendiguen lo que precisas en cada casa de los vecinos y ellos se hagan los indiferentes. Tal vez dos o tres veces puedas conseguirlo, pero si vuelves a importunarlo, no lograrás nada, y en vano suplicarás largo rato. Inútiles serán tus muchas palabras, por eso te aconsejo que pienses cómo pagar tus deudas y evitar el hambre. En primer lugar, adquiere una casa. El tema de la casa propia, como también está en la antigua Grecia. En segundo lugar, una mujer. En tercer lugar, un buey de labranza. En cuarto lugar, una mujer trabajadora, no para esposa. Se supone que es otra mujer, niño, no es la primera, es otra. ¿Por qué podría ser una mujer para trabajar el campo? La fertilidad. Claro, porque es una imagen sagrada, es como la representación viva de la diosa madre. Hay una serie de tradiciones que se mantienen, ¿no es cierto?, hasta hoy día, muchas veces en ciertas zonas del Mediterráneo, sobre todo en las regiones donde estas tradiciones son más, estas tradiciones se han mantenido por sociedades más conservadoras, digamos, ¿sí?, en que la mujer va a dar mejor cosecha porque está más ligada a la fecundidad, y en muchos lugares aún las mujeres son las que llevan a cabo las actividades del campo y los hombres pastorean. Ojo. Y esto en países tan desarrollados, fíjense ustedes, es así, ¿no? Es muy común en Sicilia, por ejemplo, ver eso, en Grecia ver eso, ¿no?, en zonas del Medio Oriente ver eso, o de África, del norte de África. Así que no es una cosa, no estamos aquí, ¿no es cierto?, hablando de la misma mujer. Y ten en tu casa todos los instrumentos necesarios para que no tengas que pedirles a otro que pueda negártelo cuando tú lo necesites y se te pase el tiempo y tu trabajo se atrase. Tampoco postergues nada para mañana o pasado mañana, porque el hombre que abandona o pospone su trabajo no llena su granero. En el caso de ustedes yo le diría, no tendrían buenas notas. La preocupación hace el trabajo fructífero. El hombre que posterga su labor siempre lucha con la ruina. En el caso de ustedes, la ruina académica. Así que vamos a dejarlo acá, mediten esto, lean el poema, que es muy corto y lo pasé muy bien, y nos vemos en la próxima. ¿Alguna pregunta? Se llama Los trabajos y los días, y el autor es Hesíodo. Los trabajos y los días. Bien. Si no hay preguntas, te vamos a ver. Pablo, Pablo, ¿la lista? ¿Es una cerca? Ahí está apagado, ahí está apagado. Creo que la lista no tiene que ser una cerca de madera. ¿Cómo se escribía Eris? Usted mencionó Eris, tal cual, tal cual. Eris, sin H. Eris. ¿Cuál es el número?